En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Elche en Punta, el programa en el que hablamos del Elche Club de Fútbol a través de la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4, desde donde te saludamos. También saludos a todos los que nos veis por la pantalla, por la gran pantalla, por Teleelch, o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en nuestra app gratuita Teleelch y desde TuneIn Radio. Es jueves 19 de diciembre de 2019. El Elche prepara ya el último partido del año, que además coincide con el último de la primera vuelta. Es también último desplazamiento en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Partido de altos vuelos. El técnico blanquiverde, Pacheta, tiene bajas importantes. La del capitán, el cañonero de Vera, la leyenda, Nino, que no estará hasta el primer partido de 2020 contra el Huesca. Ahí se cumplirían 3 semanas de su rotura fibrilar en el gemelo de su pierna izquierda. Tampoco estará Juan Cruz, que tendrá que cumplir partido de sanción. Y otro delantero más, Claudio Medina, que no estará hasta mitad de febrero. Por tanto, 17 profesionales. La convocatoria probablemente, yo diría seguramente, la redondeará Mourad, el goleador del filial, que ya ha debutado en segunda y que ya ha sido titular y que también ha marcado su primer gol con la camiseta del primer equipo. ¿Qué partido espera Pacheta? ¿Cuáles son las intenciones de este Elche el sábado en el Carlos Belmonte? Pues esperamos un Albacete contundente. Es un Albacete que es, este equipo es contundente en las áreas y eso le hace muy, muy, muy peligroso. Buenos delanteros, los defensas defienden muy bien, equipo contundente, entonces por eso ha ganado tantos partidos 1-0, 0-1. Es un equipo que erra muy poco. Vamos a tener un partido duro este sábado en Albacete, un partido. Nosotros intentamos ganar todos los días y a este partido vamos a ir a ganar, como todos los días los preparamos. Pero vamos a tener enfrente un equipo que busca muchos problemas, con jugadores arriba muy verticales, muy duros, buen juego aéreo, buenas segundas jugadas. Vamos a tener un partido complicado el sábado, complicado. Pero que espero, nosotros vamos a intentar ser protagonistas allí, vamos a intentar hacer el juego que nos ha llevado a ser este equipo tan potente de fuera de casa y vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en esa línea. Así que vamos a ir con toda la ilusión que nos hace el haber puntuado en muchos campos y el ser fuertes y el tener 28 puntos en la clasificación, claro que sí. Eso nos tiene que dar paz y nos tiene que dar calma. El rival del Elche, el Albacete, que es el equipo con menos gol de la categoría, pero que ha sabido rentabilizar cada gol como si fuera oro en paño. Ha ganado muchos partidos por 1-0, 0-1. Solo ha marcado 14 goles en 19 partidos, porque tiene un partido menos, el suspendido en el descanso contra el Rayo Vallecano por los insultos a Zozulia, su delantero, el ucraniano. Por ejemplo, el Elche ha marcado 12 goles más que el Albacete, pero solo tiene un punto más. Un partido en el que el Elche va a estar acompañado por más de 500 aficionados. Esperan algo más de 500 aficionados al Carlos Belmonte. La hora no es la mejor, 4 de la tarde, en un fin de semana en el que muchos ya, bueno, pues aprovechan para las compras navideñas, pero

Y mañana desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde vamos a hacer una nueva edición, ya es un clásico de esta casa, de Sol y Navidad. ¿Qué es Sol y Navidad? Pues un programa en el que lo que intentamos, aparte de sacar el estudio a la radio, sacar el estudio a la calle y hacer la radio en la calle, en la Plaza de Bikes, allí en la Plaza del Ayuntamiento, muy cerquita del Arco, allí en un rincón. Nos veréis mañana, desde las 10 de la mañana arrancamos con todos los compañeros que hacemos aquí los programas a diario, con Antonio Bazán, con Rosmari Alonso, con Rosa Lucas, con un servidor. Bueno, las chicas de informativos también se pasarán por allí. José Antonio González estará aquí a los mandos, con todos los compañeros de la casa que se vuelcan. ¿Qué pretendemos, aparte de salir a hacer la radio a la calle? Sobre todo, recoger productos de alimentación y ayudar a comedores sociales en la campaña navideña y también este año ropa. Así que si lleváis mañana desde la... Nosotros vamos a estar allí a las 8 de la mañana, pero vamos, durante toda la mañana. Si lleváis alimentos, pues mejor alimentos no perecederos o ropa. Y la vais depositando allí, pues alguna cajita, alguna bolsita. Por poco, aunque sea un paquete de arroz, eso ayuda. Bueno, pues todos los que vayáis y vayáis depositando esto, vamos a hacer en el programa Elche en Punta, a todos os daremos un papelito, un sorteo. ¿Qué vamos a sortear? Pues un balón firmado por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol. Pacheta nos lo va a traer, porque Pacheta mañana estará en el programa, también estará el alcalde. Y vamos a sortear entre todos los que llevéis alimentos o ropa, o hayáis traído también durante toda esta semana, no os preocupéis que si habéis traído también os lo vais a entrar en el sorteo, un balón firmado por toda la plantilla. También los guantes de Edgar Badía firmados y además usados, que es como tiene que ser, ahí con el sudor de su frente. Guantes de Edgar Badía firmados, el balón firmado por toda la plantilla del Elche Club de Fútbol y también vamos a sortear 10 entradas para el primer partido de 2020 Elche-Huesca, por gentileza, por supuesto, del Elche Club de Fútbol. Van a ser 5 dobles para 2 personas, 10 entradas que son 5 dobles para 5 personas, o sea que va a haber 7 agraciados, los 5 que se lleven las 5 entradas dobles más el ganador del balón firmado más el ganador de los guantes de Edgar Badía firmados, todo ello para todos los que mañana os acerquéis y llevéis una bolsita con alimentos o con ropa, vuestra aportación, como digo, porque de lo que se trata es de ayudar al máximo y mañana hacemos el programa, como digo, desde la Plaza de Bikes. Recogida de alimentos, destinado a comedores sociales, recogida también de bicicletas viejas y piezas de bicicletas para el proyecto Bici Solidaria 8.0 de San José Artesanos Salesianos y recogida de ropa para Oxfam Intermón Elche. La ropa la vende Oxfam y con el dinero se financian proyectos para el tercer mundo. Por tanto, mañana os esperamos... como digo, ya en directo desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Y a todos los que llevéis, como digo, alimentos o ropa, os vamos a entregar, os vamos a apuntar en un papelito y luego haremos el sorteo en el programa Elche en Punta. Eso mañana, Sol y Navidad, el programa que hacemos los compañeros de esta casa en la Plaza de Bikes. El sábado, el Informadores Populares. Luego, al final del programa, José Antonio nos va a acercar toda la información de ese partidazo a las 10 y media. Los chicos, cuando termine este partido, a las filo de las 12 y cuarto, 12 y media, las chicas. Ahí va a haber también tomate. Va a ser también de los buenos. Y a las 4 de la tarde, el Elche en Albacete. Para cerrar un año 2019 que Pacheta hoy ha calificado de fantástico. Para él, el 2019 ha sido un año realmente espectacular porque se consiguió la permanencia de manera holgada. Además, en una segunda vuelta muy notable del equipo, con un estilo, con un trazo, con un fútbol genuino, reconocible y que gustó. Y bueno, si el sábado el Elche gana en Albacete, terminaría la primera vuelta con 31 puntos, que yo creo que ni el más optimista lo hubiera pensado. Si no se gana, bueno, pues un empate tampoco estaría mal. Si se pierde, nos quedaría un sabor de boca, lógicamente, más amargo. Aún así, 28 puntos... para cerrar la primera vuelta, iría holgado para conseguir la permanencia, que son los 50, aunque ya, ¿verdad que sabe a poco eso de la permanencia? Bueno, pues Pacheta reconocía o hacía este balance del final de año. El fútbol cambia cada semana, ¿verdad? Pero si queremos, si tenemos que hacer un resumen global del año 2019, yo diría que ha sido fantástico para el Elche. Ha sido fantástico para mí, ha sido fantástico para todos. Creo que hicimos una segunda vuelta fantástica, de un juego verdaderamente juego atractivo. Atractivo para el espectador, para el espectáculo, para los propios jugadores, creyeron en ello. Y creo que este año hemos ido evolucionando muy bien al equipo, que estamos jugando cada vez mejor. Y creo que el resumen global, pues yo lo calificaría de fantástico todo el año. Si son muchos los puntos, 28, o son pocos, al final son los que son la realidad. Pero si miro para atrás, sí que creo que tengo menos de los que he tenido en las manos o he podido tocar, ¿no? Pero son muchos. O son un número de puntos que nos hacen buenos. Bajas para el partido contra el Albacete. Tres bajas. Juan Cruz, sanción. Claudio Medina, lesión de larga duración. No estará hasta mitad de febrero. Y ayer se confirmó la de Nino, que tiene una rotura fibrilar. Todo parece indicar que llegaría para el primer partido de 2020, que será el 4 de enero contra la Sociedad Deportiva Huesca, pero sin duda es una baja muy sensible para Pacheta. Nino siempre será un jugador, en el equipo en el que esté, un jugador muy, muy, muy importante. Y en este equipo lo es todavía más, porque es el capitán y porque ha adquirido un rol de capitán que a nosotros nos hace mejores. Nino, su grandeza es que es un tipo que entiende el juego y le acompañan unas condiciones técnicas de jugador leyenda. Entonces Nino es un jugador muy importante para nosotros, muy importante. Tenga los años que tenga, da igual. Es un chico que entiende el juego y que nos hace mejores. ¿Qué equipo va a poner el sábado contra el Albacete? Pues nos arriesgaríamos con este. Edgar Badía en portería es fijo. La defensa de cuatro también. De hecho, descansó y no viajó a Segovia. Óscar Gil, lateral derecho. Bueno, perdón, estaba yo con Juan Cruz. No, claro, Juan Cruz no está. Andoni sí jugó en Segovia y además todo el partido, pero es joven y ya decía Pacheta, avisaba la semana pasada que no habría problema. Bueno, pues Andoni, lateral zurdo. Óscar Gil, lateral derecho, Gonzalo Verdú y Dani Calvo como pareja de centrales. El que se pregunte por qué, si no puede jugar Juan Cruz en Albacete, por qué no jugó en la Copa, es porque estaba tocado. Y Pacheta, en cuanto alguien está con molestias, dice, a parar. Centro del campo, Ramón Folk, Gonzalo Villar. Bandas, Josan y Fidel. O Iván Sánchez. Media punta, Pere Milla. O Iván Sánchez y arriba Yasin. Ese será el equipo que ponga el técnico sobre el tapete. ¿Cómo llegan a este partido? El fútbol cambia cada semana, ¿verdad? Pero si queremos, si tenemos que hacer un resumen global del año 2019, yo diría que ha sido fantástico para el Elche. Ha sido fantástico. Esta ya la hemos puesto antes, hombre. ¿Que cómo llegan al partido? Pacheta. La historia es esta, que recibimos una derrota muy dolorosa por el cómo se produjo el domingo y ese duelo de esa derrota pues se acaba muy rápido cuando tienes otro partido cercano y lo ganas. Las victorias son balsámicas, sea como sean o donde sean o contra la categoría que sean. Las victorias son balsámicas. Y esta victoria en Segovia es una victoria de... No es nada fácil. Al final tienes que jugar en una climatología durísima, a unas horas duras, con mucho frío, vienes de perder el 2 días antes, y con esto dirán, pero es tu trabajo y es tu obligación, que lo tengo claro, pero esto es humano. Por eso hay muchos equipos que caen y hay muchas sorpresas en la Copa. Nosotros fuimos allí y competimos muy duros y eso no es fácil. Que no es fácil. Y estos jugadores, para eso se están poniendo, se atan el cinto, dos puntos y más cuando pierden. somos un equipo comprometido, somos un equipo que tenemos amor propio. Es muy interesante este grupo de jugadores, muy interesante. ¿Qué rival, qué Albacete espera el próximo sábado en el Carlos Belmonte y cómo llega el Elche? Pues esperamos un Albacete contundente. Es un Albacete que es este equipo es contundente en las áreas y eso le hace muy, muy, muy peligroso. Buenos delanteros, los defensas defienden muy bien, equipo contundente. Entonces, por eso ha ganado tantos partidos 1-0, 0-1. Es un equipo que erra muy poco. Vamos a tener un partido duro este sábado en Albacete, un partido... Nosotros intentamos ganar todos los días y a este partido vamos a ir a ganar, como todos los días los preparamos. Pero vamos a tener enfrente un equipo que busca muchos problemas, con jugadores arriba muy verticales, muy duros, buen juego aéreo, buenas segundas jugadas. Vamos a tener un partido complicado el sábado, complicado. Pero que espero, nosotros vamos a intentar ser protagonistas allí, vamos a intentar hacer el juego que nos ha llevado a ser este equipo tan potente fuera de casa. Y vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir en esa línea. Así que vamos a ir con toda la ilusión que nos hace el haber puntuado en muchos campos y el ser fuertes y el tener 28 puntos en la clasificación, claro que sí. Eso nos tiene que dar paz y nos tiene que dar calma. Pues el técnico blanquiverde, que no tendrá a Nino, que no tendrá a Claudio Medina, es decir, de los tres delanteros le queda uno. ¿Cuáles son las opciones? Peremilla, Iván Sánchez, incluso dos nueves, Mourad y Yassin. Tenemos posibilidades de jugar con Peremilla y Yassin, de jugar con Peremilla e incluso Iván, de jugar con Fidel por dentro, de jugar con dos nueves. Hay muchas posibilidades de jugar con tres medios centros, de jugar... Tenemos muchas posibilidades. Entonces, dependiendo del equipo y dependiendo de cómo estamos nosotros, pues nos decantaremos por unos o por otros. Pero tenemos muchas posibilidades. Somos un equipo... Si algo tenemos, además, el cuerpo técnico y demás, que somos elásticos. Cuando tenemos dificultades, somos capaces de adaptar a jugadores a otras posiciones, de ser elásticos y de buscarles soluciones. Si hay que jugar con tres centrales, jugamos con tres. Si hay que jugar con dos, jugamos con dos. Si hay que poner a Iván de medio centro, le ponemos de medio centro. Si hay que poner a Manolo de central, le ponemos de central. Somos muy elásticos. Somos... muy moldeables a las situaciones que llegan, no nos alborotamos por prácticamente nada. Las bajas que tenemos le damos la importancia justa, no somos gente que estamos preocupándonos y siempre hablando de las bajas, no, llegan bajas, pues tenemos que estar preparados, para eso somos el número de jugadores que somos 19, 20 más los chicos, pues con ellos hay que afrontarlo todo esto y vamos a ganar, vamos a perder, vamos a pasar de todo, pero somos un equipo con ilusión, joder, y un equipo con una pasión por esto de la leche, y todavía tenemos que tenerla más, y tenemos que ajustar cosas y no cometer errores como los que cometimos el domingo pasado, pero somos un equipo honesto, somos un equipo que trabaja, que lo da. ¿Qué más vas a pedir? ¿Qué más vamos a pedir? Tenemos un montón de toda la pasión del mundo. Entonces, a partir de ahí, pues somos este grupo de jugadores que hacen cosas maravillosas y que luego pues hacemos cosas que tenemos que ajustar, pues claro que sí, pero es un grupo estupendo. Se le cae la baba de su grupo de jugadores a Pacheta, que desde luego es un excelente psicólogo y sabe llevar muy bien al futbolista, además de sacarle el rendimiento, exprimirlo, pero llevándolo. O sea, es de los que utiliza el palo y sobre todo la zanahoria, y en eso yo creo que es un maestro como excelente gestor de grupos. No solo hay que ser entrenador, hay que ser persona, hay que ser psicólogo, y yo creo que lo reúne todo en uno, el bueno de José Rojo Pacheta. Le preguntamos por un nombre propio a Pacheta, Iván Sánchez. El año pasado fue el mejor jugador del Elche, sobre todo concentrado en la segunda vuelta. Este año, que empezó siendo titular, luego perdió la titularidad y ahora no acaba de meter la cabeza en esa titularidad. Bien porque Josan y Fidel están en un buen momento, bien porque él ha atravesado una época en la que le ha costado, pero lo cierto es que no está siendo un titularísimo, teniendo en cuenta que es un futbolista top en el equipo. ¿Cómo está llevando Iván Sánchez esa situación? Al final, cuando los que juegan en tu posición lo están haciendo bien, todos entendemos y más el jugador, entiende lo que hay. Iván es un jugador importantísimo para nosotros, importantísimo. Él arrancó jugando, arrancó los primeros partidos jugando, pero luego apareció Josán, y apareció un gran Fidel, entonces, bueno, ahora es lo que va tocando. Pero Iván es un jugador importantísimo y va a aparecer, va a aparecer. Y es que cada vez que aparece, el otro día en Segovia, aparece media docena de veces con, pues eso, con lo que él es, ¿no? Y bueno, seguiremos con Iván. Iván va a aparecer, es un jugador importante. Él lo lleva bien, pues porque al final entiendes el fútbol profesional, que mis decisiones son el poner a los que creo que están mejores. Entonces, claro que el jugador que no juega está jodido. Pero es normal, tiene que estar dolido y tiene que rebelarse contra eso. Tiene que tener ira, ira controlada. Y luego tenemos que ser ambiciosos. Ambición controlada y así serás mucho mejor. Iván está en ese camino. Pues Iván, que vaya controlando esa ira. El otro día, por cierto, no le gustó que le cambiaran. Es normal. Al que le guste que le cambien es que no es un futbolista competitivo. También le preguntábamos por si al Albacete le puede afectar lo que pasó en Vallecas. Recordemos que el partido fue suspendido y que por ello tiene ese partido o ese medio partido por disputar. Pacheta entendía que no le va a afectar. Me imagino que no, porque ya han pasado unos días, jugaron Copa ayer también, han ganado, entonces no debe afectarles, no. Y más jugando en casa, último partido ya antes de Navidades, va a ser un partido animoso, no creo que les vaya a afectar. También se le preguntaba porque el otro día, en el segundo tiempo el equipo se echó muy atrás, probablemente porque la Unión Deportiva Las Palmas apretó mucho, pero también está la vertiente que piensa que es el entrenador el que los acula, el que los echa atrás. ¿Cómo lleva, esta crítica o esta corriente de opinión? Lo llevamos demostrando año y medio, año y 20 meses, ¿no? Pero debe entender el aficionado que es muy doloroso cuando te pasa a ti. Pero debemos entender que al Milán, en 45 minutos se le va a la final de la Champions, con 3 goles de diferencia. Que a Flamengo el otro día, es que a River, se le escapa, con Flamengo, ganando en el 90, y pierde la final de la Libertadores. Que al Madrid le levantan el otro día 2-0, en su casa. Si es que, ¿qué creemos? Que tenemos la llave de todo. El fútbol es tan caprichoso, tan rico. Tenemos que aprender, claro, pero es que estas cosas pasan, es que pasa, el rival tiene mucho que ver y luego tú, pues que a veces cometes errores, claro que sí, y no, metes el culo, pero si nosotros nos hacemos a veces, estamos durante mucho más tiempo peleando en campo rival que peleando en nuestro campo, muchísimo más tiempo, entonces somos un equipo valiente y eso es lo que nos ha llevado hoy, pero hay días que el rival puede ser mejor que tú y te genera problemas. Claro. Jonathan Viera es un jugador que es muy bueno en primera división. Te puede generar problemas en segunda. Pedri han pagado 6 millones de euros por él. Narváez es un jugador descomunal. Y el banquillo que tenía Las Palmas es un banquillo muy bueno. ¿Cómo? ¿Por qué es doloroso? Porque vamos ganando 2-0. Claro que sí. ¿Qué creen? ¿Que a nosotros no nos duele? Que a mí no me duele. Esto es terrible, estas derrotas. Pero es normal que el aficionado esté enfadado y que cargue contra mí, claro que sí. Yo soy el máximo responsable, claro que sí, es normal. Pero que no tengan dudas de que nosotros hacemos todo para ganar e intentamos hacer todo para ganar y los chicos hacen todo para ganar. Y hay días que las cosas no salen como pretendes y sobre todo cuando ves que vas muy bien, como fue en Málaga o como fue aquí, y se te escapa, pues sí, señor, hacemos lo más difícil, que es abrir la lata y ponernos con 2 goles de diferencia y luego somos capaces de deshacernos en 10 minutos. Entonces, pues esto es lo que tenemos que ir trabajando y mejorando, pero que no tenga duda nadie, que esto lo que intentamos es ganar con nuestras armas, con nuestros medios, con nuestros jugadores, y hay días que el rival pues te busca problemas e igual a veces los buscamos nosotros también solos y nos pegamos un tiro en el pie, pues también puede ser, pero no está hecho con la intención, de ninguna intención, de no hacer lo que sabemos hacer. Entonces, la crítica hay que admitirla, pero para eso tengo la, la ventaja de que puedo defenderme o puedo por lo menos dar mi opinión, ¿no? Palabra de Pacheta. ¿Nunca empezaste inglés? Porque... Si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende. Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque... Estarían todos los colegas allí, que si cierra más tarde, que se invita a una, no. Sabemos lo difícil que es empezar, por eso ahora lo tienes fácil. Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en seat.es. Start moving. Ven a tu concesionario Seat. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrauto. Rano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. En estas Navidades, Restaurante Rincón de Galicia te prepara con cariño lo mejor de la cocina gallega, porque son fechas para celebrar en familia y con amigos. Para despedir el año, han preparado una gran cena de Nochevieja, con marisco fresco, carnes y pescados gallegos, cotillón y uvas de la suerte. Y no te olvides de la comida de Año Nuevo. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia. En Elche, Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 96-667-0430. El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroqué y La Llave. Radiador aceite 30,95. Almohadilla eléctrica 14,95. Calefactor terraza 59,95. Estufas para terrazas a gas y eléctricas. Humidificadores, almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferroqué y La Llave. Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Elche en punta con Paco Gómez. It's the most wonderful time of the year. Y como cada Navidad, por estas fechas hay un partido solidario que reúne a lo más granado de los populares, es decir, de las personas más famosas de todos los sectores, cultural, político, deportivo, empresarial, contra los periodistas, los compañeros de los medios de comunicación, bueno, que cada día os acercamos las noticias, pues también culturales, informativas, del deporte, empresariales. El próximo sábado, Informadores Populares, 39ª edición, ni más ni menos, a las 10:30 el partido masculino y cuando termine este a las 12:30 la cuarta edición del partido femenino, que también va a tope. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Ayer se presentó en rueda de prensa este evento, que es ya de por sí un espectáculo y que tiene sobre todo un fin solidario muy importante. Cuéntanos. Pues así es, vamos a ir directamente al grano, que esto realmente es lo importante. El primer proyecto para el que va a ir destinado la recaudación del partido es el proyecto Estimulación 2.0 de la Asociación de Parkinson Elche. Te explico yo un poquito por encima, Paco, en qué consiste. Ahora escucharemos también a la responsable que habló en el día de ayer. Consiste en aplicar un tratamiento a los enfermos que no pueden acudir a la asociación de forma presencial a través del uso de tablets. Así que vamos a escuchar la explicación que daba en el día de ayer la responsable de la Asociación Parkinson Elche, Francisca Riquelme. Lo más interesante de esto es esa gente, tanto gente joven que aún está en vida laboral, que no puede venir a la asociación todos los días, o gente que vive en pedanías, que no tiene el transporte, gente que no puede llegar hasta la asociación, pues tiene esas tablets desde las cuales puede hacer el trabajo en casa. Por otro lado, el segundo proyecto es el del Club Deportivo Globo, que fomenta deportes específicos para personas con parálisis o daño cerebral. Juan Ayala, es su presidente y en el día de ayer estuvo acompañado en la presentación del partido por Desiré Segarra, deportista que participó hace unos años en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en la modalidad de boccia, una disciplina muy parecida a la petanca. Ayala explicó que el material que se necesita para poder practicar ciertas modalidades es complicado de encontrar y caro. Bueno, nosotros, como les decíamos, practicamos dos deportes que son exclusivos de personas con parálisis cerebral, daño cerebral o una discapacidad física muy severa. Se llaman, uno es slalom, que es un recorrido en la silla, sorteando obstáculos, que intentan cubrir el menor tiempo posible, lo cual pues, a estas personas pues, les permite luego en la calle tener una autonomía muy grande, ¿no? Con desenvolverse con mucha soltura, pues con la silla de ruedas, tanto manual o la eléctrica. Y la otra, el otro deporte se llama bocha, tiene un nombre raro, pero bueno, y es una similitud más o menos parecido a la petanca, ¿verdad? Pues son juegos de bolas que se fabrican en muy poquitos sitios del mundo, a lo mejor creo que son 4 o 5 países nada más, y evidentemente pues tienen un coste muy elevado, tienen una media de unos 300 euros por juego de bolas, que son, está compuesto por 13 bolas, son de cuero, como si fuera un balón de fútbol, pero bueno, tamaño, vamos, que te quepa en la mano a los chicos, y con las peculiaridades de que son 2 colores, son rojas, azules, ellos tienen 6 para jugar, y una blanca, es como si fuera el boliche de petanque, es el que tienen que ellos intentar acercar sus 6 bolas, pues cuando mayor número de bolas más cercanas que las de su rival, pues más puntos tienen, ¿no? Representante del Club Deportivo Globo, recordamos que con lo que se recaude, gracias a la aportación de todos, la tuya también, porque solo son 2 euros la entrada, vamos a poder facilitar la compra de todo este material, tanto para la Asociación de Parkinson's como para el Club Deportivo Globo. Recordamos que la entrada solo es simbólica, son 2 euros, y todos colaboramos, así que el sábado, pues ya a las 10 de la mañana hay que estar allí, porque además hay premio para los 100 primeros. Los 100 primeros se van a llevar una entrada para el primer partido del Elche en el Martínez Valero de 2020. El sábado 4 de enero, Elche Sociedad Deportiva Huesca, partidazo. Bueno, pues los 100 primeros se van a llevar una entrada de ese partido, el primero del Elche Club de Fútbol. Más cosas. Así es, Paco. También estuvo presente en esa rueda de prensa Genoveva Martín, la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, que explicó cómo se va a llevar a cabo el procedimiento para entregar el dinero y cuál es el objetivo de cara a esta edición. Nosotros este dinero lo daremos sobre proyecto concluido, es decir, ellos han hecho una petición a través de una factura pro forma, donde nos demuestran lo que necesitan. Y nosotros, en cuanto hayamos recogido todo el dinero, que creo que este año, por lo que veo, no quisiera adelantarme mucho, va a ser un año mucho mejor todavía que el año pasado, pues pagaremos lo que ellos necesitan. Pues cuanto más recojamos mejor. Los últimos años, el año pasado creo que estuvimos alrededor de los 4.000 euros recogidos, y es una cantidad muy considerable con el esfuerzo, insisto, de todos, de los que vais al partido, de los populares, de los informadores. Como digo, este evento que ya va por su 39ª edición en el masculino y por su cuarta en el femenino. Así es, Paco. Recordamos los horarios: el sábado en el 10 y Borra, a partir de las 10 y media, la 39ª edición de ese partido Informadores Populares en categoría masculina, y será la cuarta al acabar ese partido en categoría femenina. Es decir, que las chicas juegan este año, Paco, en prime time. Además, por lo que explicaba Genoveva en la rueda de prensa, vienen para este 2019 muy fuertes, y entre los dos equipos han conseguido juntar en total a 56 chicas, o sea que va a ser también una auténtico partidazo. Por cierto, has recordado tú acertadamente las entradas para el próximo partido del Elche en casa en el 2020, y yo pues bueno, aprovecho también para recordar que en estos partidos pues vamos a tener a empresarios, políticos, personas muy vinculadas con el mundo del deporte y en definitiva personajes ilustres. Te voy a mencionar algunos de ellos que nos comentó Josema San Matías, el presidente del Grupo Pasarela, en el día de ayer. Para empezar, su entrenador va a ser Claudio Barragán, y entre su plantilla, en los jugadores que va a poder contar, el técnico de los populares va a tener al exjugador del Elche Adolfo Soto Villena, también a Vicente Alberola, el concejal de deportes, Juan Antonio Asencio Mayer, el expresidente del Club Balonmano Elche, Vicente Fernández, internacional del Club Voleibol Elche, Carlos González, el alcalde, el exjugador del Elche Rodri, Anselmo Navarro, que fue presidente del Elche, Carlos Merelo, de la Caixa, que es el director del área CaixaBank, y entre otros, pues Kiko Martínez, Juan Serrano, que fue presidente del Elche, el propio Zoilo, es empresario de Muebles Zoilo, y por supuesto también Juan Perán, el empresario de Picolines. Así que también después habrá entrega de trofeos, y yo creo que va a ser una fiesta solidaria y divertida para pasar allí con los amigos. Y además recuerdo que habrá coca gratis y también cerveza y refrescos, así que creo que vamos a pasar una mañana fantástica. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues nosotros nos vamos a marchar. Os recuerdo que mañana mañana hacemos el Sol y Navidad, sacamos la radio a la Plaza de Baix con ese evento también solidario, y que este programa El Che en Punta lo haremos desde allí con la presencia del alcalde también de Pacheta, y sortearemos pues cosas de verdad chulas, chulas para todos los que participéis y ayudéis con esa aportación de alimentos y de ropa. Os esperamos mañana. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.